Vamos a recibir con un aplauso grande al amigo Piti. Te costó pedir perdón cuando había que empezar. Un detalle más se te escapó y te guardaste la verdad. ¿Cómo extraña soledad? Te nubló la vista y sin querer ya no te pude ver más. No necesito verte hoy para entender que no nos vamos a entender. El tiempo se voló para despertaste sin querer saber qué ibas a hacer. Amaste la velocidad que esta vez te hizo perder. El silencio no es eterno, extraña soledad. Las puedes imaginar. Y no necesito verte hoy para entender que no nos vamos a entender. El tiempo se voló para los dos. Hoy no es ayer. Y no necesito verte hoy para entender que no nos soledad.